Bueno, Félix, buenas noches. Si al final Alueza se salva del descenso, será en parte por los 6 puntos que le ganan al Torrecón los últimos tres este domingo. 3-1 derrota al Torreconense, ¿cómo lo viste? Bueno, pues fue un partido muy distinto en sus dos partes, ¿no? La primera parte estuvimos bastante bien. Sí, tenemos las ocasiones de gol, pero teníamos el control del partido. Estábamos en su campo metidos, no estábamos pasando apuros. Yo creo que el partido lo veíamos todos que lo podíamos ganar bien, ¿no? Era cuestión de que cayera un gol. Mira, nos pusimos por delante, un error defensivo suyo. Y ya muriendo la primera parte, cuando parecía que iba a ser nuestro, pues se metieron en el partido con un penalti ahí, una jugada aislada. La primera vez que nos ganaban ahí en una acción, 1-1, minuto 44, a descansar. En la segunda parte completamente distinta, ¿no? Los primeros 15 minutos ellos estuvieron muy fuertes, nos acucharon muchísimo. No se consiguieron meter por delante el marcador, que nosotros estuvimos ahí por lo menos sacrificados, pero ya empezábamos a dar sensación de que no teníamos seguridad, de que no contábamos jugadas, no éramos capaces de salir. Y luego mira lo que es el fútbol, tuvimos ahí 10 minutos buenos, 5 o 10 minutos, e hicimos dos ocasiones claras de gol, una de Enrique, que salió rozando el palo, un palo de Pablo Canales, y a partir de ahí nos hicieron una contra, nos metieron el 2-1 y los últimos 30 minutos muy mal, el equipo sin confianza, sin seguridad, un jugador suyo se iba de 4, no cortábamos jugadas, nos hacían una contra tras otra. No, no me gustó el equipo la última media hora, estuvimos muy, muy, muy por debajo de lo que nosotros podemos hacer. Pero bueno, mira, se va a hacer. Vamos a ver si somos capaces de levantar la cabeza y luchar por defender esa tercera plaza que aún tenemos. Porque jugar contra los de abajo en estos momentos es quizás un arma de doble filo. Sí que están abajo, pero tienen que luchar como galgos, correr como galgos, mejor dicho, para no bajar, ¿no? Si tenemos estos Bueno. rivales como la Lueza, la Alhaja esta semana próxima, son rivales Claro, que... para casi casi casi todos los equipos se juegan algo, ¿no? Los de arriba, quitando los dos de arriba, bueno, todavía se juegan el ascenso directo, pues todos los que seguimos vamos a luchar muchísimo por esa tercera plaza, ¿no? Y casi casi que de media tabla para abajo, pues se juega muchísimo. Todo el mundo quiere librar cuanto antes, quiere llegar a los 39, 40 puntos y todos los equipos son muy difíciles de ganar. Pero eso ya lo puedes prever, ¿no? El caso es que tú no puedes, ya te digo, la última media hora. Es que el equipo estuvo desdibujado, estuvo como sin ganas, como queriendo ya que acabara el partido, lo dimos por perdido. Nada. En cuanto encajamos el 2-1, el equipo sí que puedes tener un cuarto de hora malo, de que el contrario tachuche, va a salir con muchas ganas, se juegan muchísimo, se han metido en el partido con un penalti y les ha dado vida, ¿no? Pero bueno, ese cuarto de hora sufres, trabajas, pero no, no, no, yo veía al equipo sin seguridad, como te comentaba antes, un jugador no se puede ir de cuatro. No, no tienes que ir al suelo, tienes que ser agresivo, tienes que cortar el juego, tienes que disfrutar incluso cuando defiendes, ¿no? Está claro que los equipos ahora, los de abajo, van a ir a muerte. Cada balón dividido van a ir al 400%, van a salir fuertísimo y tú tienes que estar a ese nivel y luego con el balón mejor, pero a ese nivel de concentración, de agresividad, de ganas, ¿no? Si no es complicado, claro. ¿Confías en la salvación de la Lueza? No me gustó la Loza, te lo digo sinceramente, nos ganó 3-1, o sea, fíjate lo que me gustó mi equipo, pero no me gustó. Me pareció un equipo muy trabajador, pero arriba nos hizo daño la segunda parte con las contras, pero la primera parte me pareció un equipo sin mucho fútbol y con problemas atrás. No, no lo sé, la liga está muy igualada, puede librar, puede no librar, es un equipo con experiencia, quizás lo consiga, lo va a tener difícil, ¿eh? Porque la categoría está muy igualada y cualquier equipo, fíjate, la Nento que va descolgado y último. Fíjate, hace 2 jornadas gana el Binéfar, ¿eh? El otro día pierde en el minuto 47 de la segunda parte en casa de Santa Isabel. Muy, muy bien. La Lueza aquí va segundo, fíjate que segunda parte hace contra nosotros. Es complicado, ¿eh? Cualquier equipo te quita puntos, o sea, lo va a tener difícil, sí. Decía, si el Torrecón ha hecho una segunda vuelta irregular, el Alhaja ha hecho una segunda vuelta penosa y es nuestro próximo rival, un Alhaja que, como decimos, tiene 31 puntos, que si se despista un poquito más se mete en el pozo. ¿Cómo prevés este partido? Pues para nosotros es un partido muy importante, o sea, que tenemos que estar muy metidos. Ellos son un equipo que defiende muy bien. Allí en su casa nos hizo una ocasión y nos metió un gol, ya embulliendo el partido, casi pasado el tiempo, pero que nos costó muchísimo hacerles ocasiones, ¿no? Un equipo que tiene dos buenos centrales, en casa estaba muy fuerte, vete a saber qué circunstancias te han llevado a hacer una segunda vuelta cuando la jornada 14 o 15 estaba arriba del todo, ¿no? O sea que fíjate dónde se ha metido. Pero bueno, Para nosotros da igual el rival que venga, ¿eh? Va a ser un partido difícil seguro, pero nosotros tenemos que salir muy fuertes, muy concentrados, con muchísima agresividad, tenemos que salir con muchísima confianza y no querer ganar el partido al minuto 10, ¿eh? Tenemos que intentar ganarlo al minuto 90, que es cuando pita el final, o 94, sabiendo que van a ser difíciles todos los puntos, ¿eh? Nosotros no estamos ganando con solvencia en casa. El otro día un 4-0 al Castell, creo que se ha dado en muy poquitas ocasiones que ganáramos por más de un gol o más de dos, ¿no? Partido difícil para nosotros, muy importante, y espero que los chavales pues estén esta semana muy muy involucrados y que el domingo salgamos al 100%. ¿Cómo crees que estarán los jugadores, aparte físicamente, psicológicamente, mentalmente, para este partido? Pues mentalmente seguro que dolidos, porque la derrota del otro día hizo daño, seguro, porque los últimos 30 minutos la sensación que dimos fue muy pobre. Pero bueno, son jugadores que saben que el fútbol es así, ¿no? Hay días que te sale todo, hay días que no te sale nada. Tenemos que crecer, manejar las situaciones, tenemos que aportar cosas, y el equipo tiene que saber que hay momentos malos y momentos buenos. Estamos terceros por méritos propios. Si acabara la liga ya, a pesar de la última media hora tan mala, acabaríamos terceros, y tenemos que intentar defender esa plaza, y sabemos que lo podemos hacer. El equipo tiene que hacer buenos minutos y tiene que hacer ocasiones con facilidad, que seguro que lo va a hacer. Yo creo que esta semana se van a poner otra vez bien, ahí físicamente el equipo está bien, ahí no tengo ninguna duda. Pues veremos qué tal el domingo nos va a contar Anaja. Félix, suerte entonces. Muy bien, muchas gracias. Un saludo. Chao. Adiós.